Nuestra descripción de las teorías de la comunicación sigue el criterio tradicional que las organiza en grandes paradigmas o modelos a partir de la epistemología que subyace a sus dominios conversacionales. Obviamente la representación que proponemos es esquemática y debería ser vista como una especie de caricatura de un territorio mucho más complejo, cruzado por contaminaciones teóricas y confrontaciones entre paradigmas. Paradigma número 1, paradigma informacional. Podría decirse que ha sido el paradigma por excelencia. Hasta la naciente semiología de los años 60 cayó rendida a sus pies. Sin embargo, el paradigma empírico-analítico ha sido el que mejor ha integrado dentro de su modelo al paradigma informacional. La teoría de la información o teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weber, 1981, ofrecía a los sociólogos un modelo sencillo para representar lo que para ellos era un proceso lineal y directo que iba de un emisor a un receptor. La fusión de ambos modelos en el contexto de una teoría del broadcasting toma cuerpo en la famosa tuba de Scrum de 1972. Paradigma número 2. Paradigma crítico. Este paradigma, un espacio discursivo central en las ciencias sociales del siglo XX, según Mansilla, 1970, encuentra su expresión más definida en la producción de la Escuela de Frankfurt. Desde las reflexiones de Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1981 sobre la industria cultural y la racionalización de la dominación en los años 40 hasta las denuncias del imperialismo comunicacional de Armand Matterlat en los 70, su obra, por ejemplo, Para leer el pato Donald, pasó por la lucidez inoxidable de Walter Benjamin en 1981. La escuela crítica siempre ha hecho oír su voz en las conversaciones de las teorías de la comunicación. El espíritu de Frankfurt siguió teniendo vigencia gracias a los trabajos de Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Tomás Maldonado y otros investigadores interesados en desmontar las estructuras de dominación de la sociedad capitalista. Paradigma número 3. Paradigma empírico-analítico. Encarnado en el objeto de estudio, los efectos y el método empírico-cuantitativo, este paradigma ha sido durante décadas el principal contrapunto teórico del paradigma crítico. También podemos ver esta oposición como una confrontación entre un modo europeo y otro estadounidense de hablar la comunicación. Si bien la investigación empírica ha evolucionado con el correr de los años, entre otras cosas, se ha ido puliendo y perfeccionando hasta desarrollar métodos cada vez más finos de recolección y análisis de datos. Es posible reconocer una línea epistemológica bastante coherente desde sus inicios en los años 20. Más allá de la mayor o menor simpatía que pueden despertar sus investigaciones de corte administrativo, los nombres de Harold Laswell, Robert Merton, Lazarsfeld Paul y Wilbur Scrum ya son parte de la historia de los estudios de la comunicación. Paradigma número 4. Paradigma interpretativo cultural. Inspirado en la investigación antropológica, dicho paradigma excede ese campo para entrar de lleno en los estudios de comunicación. El paradigma interpretativo cultural entiende que la comunicación es una construcción social y por lo tanto se centrará en aspectos como el newsmaking, los discursos sociales o los procesos de recepción y los abordará con métodos cualitativos. Esta forma de encarar el estudio de la comunicación de masas fue tomando forma gracias a los trabajos de los investigadores británicos Raymond Williams, Stark Hall, Nicholas Gartman y David Morley. En la perspectiva latinoamericana podemos encontrar a Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Aníbal Ford, Jorge Rivera, Eduardo Romano, Renato Ortiz y Guillermo Orozco Gómez. A partir de los años 60 en el Reino Unido y de los años 80 en América Latina. Si bien existen rasgos que los distinguen, por ejemplo, el componente marxista que aún sobrevive en la reflexión anglosajona, pero que se ha ido diluyendo en la producción latinoamericana, los estudios culturales británicos y latinoamericanos fueron creciendo a lo largo de las últimas décadas hasta conformar un territorio delimitado por problemáticas y metodologías, si bien no comunes, al menos bastante vecinas. No los une el amor, sino la recuperación de formas de trabajo etnográficas, un interés por las culturas marginales, como por ejemplo los punks en Londres, las barriadas pobres de Río de Janeiro o Lima, y los estudios sobre la recepción de los géneros populares, las telenovelas en el sur, los informativos en el norte. Además, la investigación de inspiración cultural ha tenido pocos prejuicios a la hora de contaminarse con otros campos del saber, como la antropología, la teoría política o la semiótica. El quinto paradigma, o el paradigma semiótico discursivo, parte de los trabajos de Saussure y Peirce. En la segunda mitad del siglo XX, la semiótica se convirtió en un catalizador de saberes lingüísticos, sociológicos, sistémicos, psicológicos y cognitivos. En los años 60, las primeras investigaciones realizadas en Francia por Roland Barthes, Christian Metz e en Italia, Umberto Eco, abrieron el camino al estudio de las textualidades que circulan por los medios de comunicación de masas. Paolo Fabri se encargará de separar las aguas y definir las pertinencias de la mirada semiótica respecto al enfoque sociológico. El acercamiento a las ciencias cognitivas, criticado por algunos semióticos, la proliferación de diferentes líneas de trabajo, las llamadas semióticas aplicadas, el debate entre una semiótica interpretativa y otra generativa, y el diálogo a veces conflictivo con los estudios culturales, que no duraron en apropiarse de una buena parte del bagaje semiológico, han sido algunos de los hechos más significativos para la semiótica de finales de siglo. Además, si consideramos que en los últimos años los semióticos han estado muy ocupados analizando los medios digitales y las interacciones, este campo del saber todavía en ciernes, una semiótica específica de las comunicaciones interactivas, debería ser incluido entre las posibilidades interlocutoras de las teorías de la comunicación digital que se encuentran también en desarrollo. Para saber y para consultar, Adel Villar, Cosenza y Escolari.